Nos llegó la noticia que este pasado lunes se realizó la presentación del proyecto de ley nacional de producción social autogestionaria de hábitat popular en el Salón del Auditorio del Congreso Nacional. Una actividad justamente que se dio adelante en el marco del Día Mundial del Hábitat. Bueno, y allí estuvieron presentes diferentes organizaciones sociales que forman parte del colectivo de Hábitat Popular, con el objetivo de dar a conocer e intercambiar algunos puntos que consideran estratégicos. Estamos en comunicación telefónica para saber más de qué se trata con Néstor Heifetz, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, a quien le damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, al programa Tengo Una Idea. Nico Rosales te saluda de este lado y Gera Carballo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo están? Bien. Bueno. Acá. Bueno, gracias por atendernos entonces, Néstor. No, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, contanos cómo fue la jornada y cuáles son los puntos más que se pueden resaltar de este proyecto. Bueno, por un lado, para empezar por algún lado, este fue el tercer ingreso del proyecto de ley nacional de producción social autogestionaria de hábitat popular. Una propuesta que también la solemos expresar como de nacionalización y profundización de la ley 341 de CABA. Uh-huh. Bueno, ayer fue una actividad valiosa. Una actividad, bueno, desde luego estuvimos las organizaciones de que integramos el colectivo, que es el MOI, el MTL, Federación Todos Juntos y FETV, ¿no? Y otras organizaciones hermanas compañeros y compañeras cercanos y que están en la lucha por la temática del hábitat popular, ¿no? Estuvieron compañeros de la UTT, compañeros del FOL, también personas significativas, Alicia Sánchez, que fue una de las impulsoras centrales junto con Ana Pastor de la 14.449, la ley de acceso justo al hábitat. Varios compañeros y compañeras, y también la valiosa presencia virtual de nuestros compañeros de la CELVI, de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, ¿no? Estuvieron compañeros de la Unión Nacional de Moradía de Brasil, compañeros de la Red Hábitat Popular de Chile, del MOCONA, Movimiento Comunal Nacional de Panamá, pobladoras y pobladores de Venezuela. Y también contamos con la valiosa presencia virtual de Ramón Frati, compañero referente de la FUCBAM, ¿no? De la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. En ese marco, digamos, esta tercera ley fue encabezada por la diputada Mónica Macha, que desde luego estuvo, bueno, con ella coordinamos esta actividad de ayer. Los temas, digamos, por un lado fue, para hacer una primera síntesis, por un lado fue una valiosa actividad en términos de la participación de organizaciones y referentes y referentas, ¿no?, de diversos espacios, ¿no? También estuvieron compañeras de organizaciones de la CTAT, de la CTAA, de diversas organizaciones, ¿no? Eso y también una participación importante de las organizaciones que integramos el colectivo, ¿no? Eso fue valioso, fue una actividad que se desarrolló simultáneamente en dos espacios, ¿no? Uno adentro del auditorium del diputado y otra en la calle, claro, ¿no? En las puertas del anexo del Congreso. Diputado. Uh-huh. Claro, claro. Lo que también, así como esto fue valioso, es valioso, no es dinamizante, no, también es llamó la atención la absoluta inexistencia de ninguno de los diputados o diputadas de las cuatro comisiones por las que tiene que pasar el proyecto de ley, claro, ¿no? Así como una cosa fue claramente valiosa, motivadora, no fortalecedora, la otra, bueno, muestra una realidad concreta, ¿no? No estuvieron ningún legislador, ni siquiera asesores de las cuatro comisiones. Uh-huh. Las cuatro comisiones son Legislación General, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Cooperativismo y la Comisión de Presupuesto, ¿no? Esas son las cuatro comisiones. Para por ahí sintetizarte, empezar a sintetizarte los contenidos de la concepción autogestionaria, hay, digamos, podemos expresarlo, por ejemplo, en enfatizar tres puntualizaciones. Una, que la autogestión implica la optimización de los recursos del Estado. Okay. ¿No? La optimización cuanti y quali, ¿no? Desde la optimización cuantitativa es un correlato, porque el modelo de producción autogestionaria, ¿no?, es producción sin lucro, ¿no? Producción, materialización de los derechos humanos como bienes de uso, no como mercancía. Uh-huh. Consecuentemente, ahí en lo cuantitativo hay una reducción significativa de costos, es producción sin lucro. Sí. El otro aporte, que es cuanti y también quali, ¿no?, es el aporte de ayuda mutua, ¿no? Esto es una recuperación, digamos, la ayuda mutua es la minga de nuestros pueblos originarios. Okay. ¿No? En concreto es el aporte solidario, ¿no?, de las organizaciones, ¿no?, fundamentalmente conformadas de modo cooperativo, también pueden ser mutuales o asociaciones civiles. Okay. ¿No? Este es un punto, digamos, ¿no? El otro aspecto es la generación de trabajo, ¿no? El modelo de producción autogestionaria implica la generación de trabajo. Trabajo dignamente remunerado, no programas asistenciales disfrazados de trabajo. Uh-huh. ¿No? Donde la gente, ¿no?, tiene una retribución, ¿no?, que no está por debajo de, por explicitar algo, digamos, una pauta, no está por debajo de la retribución de cualquier trabajador de la UOCRA. Okay. Entonces, es generación de trabajo, y el tercer punto, ¿no?, que es también sustantivo, que es la construcción de sujeto en todo el proceso autogestionario, ¿no?, que es antagónico a la lógica, ¿no?, de la producción empresarial, de me anoto a ver si en algún momento me dan la llavecita en la mano. Uh-huh. ¿No? Acá hay que romperse, no voy a decir qué, ¿no? Desde el primer día, desde el no tener nada, ¿no?, ir construyendo, ¿no?, un colectivo solidario y comunitario, ¿no?, que transite la lucha, la propuesta, la organización y la gestión, ¿no?, de la pelea por el suelo, que desde luego es un tema estructural. Sí. ¿No? La elaboración programática proyectual, ¿no?, desde la concepción de hábitat, no la acotada, ¿no?, concepción techista de la vivienda. No, la concepción es concepción de hábitat, por ejemplo, porque este proceso arranca en la medida en que exista y se construya y se vaya fortaleciendo un colectivo comunitario. Ok, Néstor, te interrumpo un segundo. Estamos charlando con Néstor Heifetz, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, charlando de esta interesante propuesta, para que la audiencia entienda un ejemplo concreto de lo que vos nos estás relatando, que es súper interesante. En otro país, digamos, ¿qué se ha llevado adelante con este espíritu, con esta forma? Mirá, justamente para ponerte un... Nosotros integramos, somos parte de una construcción latinoamericana, ¿no?, que es la CELVIP, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, que nació en 1990, ¿no?, en Montevideo, ¿no?, en el marco en el cual los compañeros de FUCBAN conmemoraban sus 20 años, ¿no? 1990, la experiencia uruguaya de cooperativas de vivienda, de autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua, esos tres ejes, ¿no?, autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua, la experiencia uruguaya nace en 1970, ajá, hoy tiene 52 años, ¿no? Bueno, en 1990 nace en el encuentro de Montevideo, en el 20 aniversario, ¿no?, de la existencia de FUCBAN, con un marco normativo previo del año 68, ¿no?, ahí se decide conformar una red latinoamericana, ¿no? ¿Con qué ejes? Primero, un eje político: repudio al neoliberalismo. Estamos hablando de 1990, ¿no? Repudio al neoliberalismo, impulso de la autogestión y conformación, ¿no?, de un colectivo latinoamericano integrado por organizaciones de base con prácticas concretas en la temática del hábitat, más grandes, más chicas, medianas, pero con prácticas concretas materiales. Digamos, la experiencia autogestionaria no es una experiencia que la vienen transitando, ¿no?, distintos países y distintas organizaciones en Latinoamérica. Claro. La Unión Nacional de Moradía Popular de Brasil, okay, ¿no?, Red Hábitat Popular de Chile, Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela, Movimiento Comunal Nacional de Panamá, etcétera. Digamos, no es un invento, es bien, una recuperación histórica, como por ejemplo, ¿no?, la propiedad colectiva, que es la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, bien, así como la ayuda mutua es la minga de nuestros pueblos originarios. Néstor, lamentamos no tener más tiempo. Te proponemos continuarlo en otro momento, porque tenemos que continuar con el programa y nos quedan pocos minutos. Yo te agradezco muchísimo tu participación aquí en Radio La Retaguardia, en nuestro programa Tengo Una Idea, y bueno, nos comprometemos a seguir charlando esto, que nos parece súper interesante y que por supuesto creemos también que tiene poca cabida en los medios de comunicación, por eso queremos darle difusión. Así que, mientras tanto, te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente muchísimas gracias y estamos dispuestos a intercambiar por este medio y desde luego también si quieren conocer las cooperativas, que a veces visualizar lo que se materializa suele valer bastante más que muchas palabras, ¿no? Pero a plena disposición de ustedes y les agradezco la posibilidad. Gracias a vos, Néstor. Hasta luego. Cariño. Chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Néstor Heifetz, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.